RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Esta tonada dice del hombre atormentado por lo que le está pasando. La mujer le está montando cachos hace tiempo. Le está pariendo hijos que no son de su color. Y él no se atreve a decírselo a nadie, ni a su mujer, ni a su mejor amigo, ni a su mamá siquiera. Pero ¿a quién se lo dice? ¿Con quién comparte ese dolor que lo está matando? Entonces aprovecha el ordeño y se lo cuenta a esa la vaca. Por lo menos tiene por seguro que ella no se lo va a decir a nadie. Y entre otras cosas le dice cantando mientras ordeña con un dolor muy profundo: no sé qué le pasa a Rosa que me da los hijos blancos, pues cuando el caballo es negro salen zainos los potrancos. Este es el cuento de lo que ahora les canto. Las arenitas del río corren debajo del agua, debajo de mis pesares corren las penas de mi alma. Pintora, pintora, no sé qué le pasa a Rosa que me da los hijos blancos, pues cuando el caballo es negro salen zainos los potrancos. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 M en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y en Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. También puedes oírnos por www.telenavegante.net en tu computadora, en tu celular. Visitar nuestro blog, libreriasonica.blogspot.com, y escuchar los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea. Escribirnos al correo electrónico libreriasonica@gmail.com o seguirnos en Twitter @libreriasonica. Arrancamos este domingo escuchando La Tonada del Tormento de Simón Díaz, el tío Simón, como le conocemos cariñosamente en todo el país, quien nació el 8 de agosto de 1928. Conocido en cada hogar de Venezuela, no hay quien no sepa, aunque sea un solo fragmento de algunas de sus canciones. Su popular Caballo Viejo ha dado vuelta al mundo en muchas versiones, y en el año 2008 se le otorgó el Grammy Latino por su trayectoria profesional. Efemérides de la semana. Y el calendario de nuestras efemérides esta semana va del 5 al 11 de agosto. Así es, el 5 de agosto nace en 1850 el escritor francés Guy de Maupassant. En el año 1962 fallece Ramón Pérez de Ayala, escritor español. Pido disculpa por mi francés, yo no sé si está bien pronunciado, usted sabe más que yo. ¿Dónde quedamos? En el 5 de agosto, el 5 de agosto del año 2012, perdón, en el año 2002, falleció el escritor chileno Francisco Coloane. 6 de agosto de 1809 nace el poeta inglés Lord Alfred Tennyson. En 1929 también nace el poeta intelectual venezolano Luis García Morales. Fallece en el año 1969, el 6 de agosto, Theodor Adorno, filósofo y musicólogo alemán. Entre sus contribuciones más destacadas a la filosofía está la dialéctica de la ilustración, iluminación y dialéctica negativa. Su amistad y el intercambio de correspondencia e ideas sobre la música con Thomas Mann contribuyó a la realización de la novela Fausto, y cuando se publicó Doctor Faustus en el año 1947, Adorno recibió un ejemplar firmado con una dedicatoria que decía: a mi consejero secreto. Muchos años después, exactamente en el año 2001, fallece el escritor brasileño Jorge Amado. 7 de agosto, fallece en el año 1941 el escritor indio o hindú, premio Nobel de Literatura en el año 1913, Rabindranath Tagore. También fallece en 1924, el mismo 7 de agosto, la poeta y escritora mexicana Rosario Castellanos. 8 de agosto, nace en el año 1919 el escritor cubano, considerado padre de la ciencia ficción de ese país, Oscar Hurtado. En 1952 nace también el 8 de agosto el escritor noruego Jostein Gaarder, de quien yo leí, y creo que tú también leíste, El mundo de Sofía, uh-huh, es que se llama. El mundo de Sofía. Sí. Tiene muchas novelas en ese corte de filosófico para jóvenes que son muy buenas. Incluyendo esta, El mundo de Sofía. Sí. En el año 2010, también el 8 de agosto, fallece el ensayista, crítico literario e historiador español Juan Marichal. El 9 de agosto fallece en 1962 el escritor suizo de origen alemán Hermann Hesse. En el año 1967 el dramaturgo británico Joe Horton. Y en 1976 el escritor cubano José Lezama Lima. 10 de agosto del año 1939. El escritor César Vallejo publica Poemas Humanos. 10 de agosto nace en 1912 el novelista y académico brasileño Jorge Amado. Todo le sucedió en agosto. Sí. Nacimiento y fallecimiento. Fallece en el año 1999, el 10 de agosto, el escritor y promotor de la cultura vasca, Bernardo Estornés Laza. Y llegamos hasta el día como hoy, domingo 11 de agosto, fecha en la cual nace en 1897 la escritora inglesa Enid Blyton. Enid Blyton es autora de esa famosa serie Los Cinco, que eran cinco amiguitos, una pandilla que hacía travesuras y le pasaba de todo. Y ¿sí? Hay un montón de libros. Uy, yo no recuerdo esa. Bueno, tengo que conocerlo, entonces Los Cinco. Yo me acuerdo de la pandillita. A Samuel le puede gustar. La pandillita, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo de la pandillita. Bueno, creo que la pandillita podría estar inspirada en Los Cinco. Vamos a investigar eso. En el año 1932, el 11 de agosto, también nace el escritor español Fernando Arrabal. Y fallece en el año 1801 Félix María Samaniego. Con esto damos el fin a las efemérides de la semana y noticia importante, es el concurso de literatura infantil de Fundabac. Toda la información está en nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Además tiene la publicación, creo que tiene un premio en metálico, nada despreciable. Así que si quieres más información sobre el concurso de literatura infantil de Fundabac, entra a libreriasonica.blogspot.com. También puedes escribir al correo federico.prieto@gmail.com. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de hoy la dedicamos a José Lezama Lima, poeta, narrador y ensayista cubano. Es uno de los escritores de mayor significación de la literatura latinoamericana del siglo XX. Nació en La Habana el 19 de diciembre de 1910, donde estudió Derecho y ejerció su carrera como abogado. Dirigió numerosas revistas, entre ellas la revista Orígenes, que influiría mucho en la vida cultural cubana. Con el triunfo de la Revolución Cubana, desempeñó diversos cargos relacionados con el mundo de la edición, aunque después terminaría aislándose y dedicado por entero a su obra literaria, a partir del año 1961 y hasta su muerte. Su primer libro de poemas fue Muerte de Narciso, publicado en el año 1937, en el cual ofrece otra realidad artísticamente potenciada y reconstruida dentro de una fascinante y barroca mitología. Siguen, entre otras obras poéticas, Enemigo Rumor, del año 1941, Aventuras Sigilosas, publicado en 1945, Dador, de 1960, y Fragmentos a su imán, publicado póstumamente en el año 1977. En 1966, publica la novela que le daría mayor fama, Paradiso, donde confluye toda su trayectoria poética de carácter barroco, simbólico e iniciático. Es considerada por muchos críticos como una de las obras maestras de la narrativa del siglo XX y confluyen en ella toda su trayectoria poética de carácter simbólico. Fue publicada en el año 1970 por la editorial mexicana Era, en una edición revisada nada más y nada menos por el autor y al cuidado de Julio Cortázar y Carlos Monsiváis. En el año 1972, Lezama Lima recibió el premio Maldoror de Poesía de Madrid y en Italia el premio a la mejor obra hispanoamericana traducida al italiano precisamente por la novela Paradiso. 4 años más tarde publica su colección de ensayos, La cantidad hechizada. Y una novela inconclusa aparece póstumamente en el año 1977, O piano licario, que desarrolla la figura del personaje que ya aparecía en Paradiso y de la que toma el título. José Lezama Lima fallece en La Habana el 9 de agosto de 1976. Y ahora leeremos un fragmento de La muerte de Narciso. Chillidos frustrados en la nieve, el secreto en geranio convertido, la blancura seda es ascendiendo en labio derramada, abre un olvido en las islas, espadas y pestañas vienen a entregar el sueño, a rendir espejo en litoral de tierra y roca impura. Húmedos labios no en la concha que busca recto hilo, esclavos del perfil y del velamen secos, el aire muerde en el tornasol, que cambia su nido en rubio tornasol de cal salada, busca en lo rubio espejo de la muerte, concha del sonido. Si atraviesa el espejo, hierven las aguas que agitan el oído. Si se sienta en su borde o en su frente, el centurión pulsa en su costado. Si declama, penetran en la mirada y se fruncen las letras en el sueño. Ola de aire envuelve secreto al vino, piel arponeada, que coloreado espejo sombra es del recuerdo y minuto del silencio. Ya traspasa la blancura recto sin fin en llamas secas y hojas lloviznadas. Chorro de abejas increadas muerden la estela, pídenle el costado. Así el espejo averiguó callado, así Narciso en pleamar fugó sin alas. Y eso fue un fragmento de Muerte de Narciso de José Lezama Lima, acompañado por el tema Mañana de Campo en Abril de Jerry Weil, músico austríaco-venezolano quien nació el 11 de agosto de 1939. Un reconocido jazzista venezolano quien ejecuta el piano con virtuosismo y cálida sonoridad. Formó a varias generaciones de músicos del país y ha producido varios proyectos musicales. En el año 2008 le fue otorgado el Premio Nacional de Música por su trayectoria y aportes al desarrollo de esta disciplina en nuestro país. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizá no espere, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros, Isabel. Escuchamos a Isabel Vargas Lizano, conocida artísticamente como Chabela Vargas, quien falleció en México hace un año, el 5 de agosto de 2012. Aquí la escuchamos en una sabrosa versión del tema Nosotros, en el cual más adelante la acompaña Joaquín Sabina. Chabela Vargas es una cantante mexicana de origen costarricense, una importante y carismática figura de la música ranchera, que fue distinguida con el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de las Ciencias y Artes de la Grabación en el año 2007. ¡Qué sabroso! Divina. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy para nosotros es un placer recibir en Librería Sónica a la licenciada Adriana Rodríguez, quien es coordinadora del área de digitalización e impresiones braille en el servicio de, para personas con discapacidad visual de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Adriana, además que es una apasionada lectora, es una incansable promotora de lectura y que una de sus pasiones es llevar precisamente la lectura a las personas que no pueden ver o que tienen disminución de su visión. Bienvenida, Adriana, a Librería Sónica. Qué rico tenerte aquí hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad, el placer es todo mío. Todo mío. Bienvenida, Adriana, gracias. Porque nosotros estamos además acá precisamente para eso, para promover la lectura más allá, como acaba de comentar Linsabel, de las discapacidades. O sea, todos tienen derecho y la posibilidad de leer. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo este servicio que ofrece la Biblioteca Nacional de Venezuela para las personas con discapacidad visual a través del área de digitalización e impresiones braille se hace realidad? ¿Cuánto tiempo tiene? Fíjate, tiempo de, ya efectivo trabajando, tenemos 4 años recién cumplidos, el 31 de julio cumplimos 4 años. Pero por supuesto fue un proyecto que tuvo mucho más tiempo pensándose, fue una iniciativa tanto de la Biblioteca Nacional como de personas de la compañía PDVSA, ¿sí? Quienes, bueno, empezaron a pensar que había una necesidad real de accesibilizar los materiales impresos para aquellas personas que, por su condición de salud, por su condición visual, no pueden acceder de forma fluida y natural a estos contenidos. Por supuesto, se aunaron muchos esfuerzos. En un primer momento fue la biblioteca cediendo sus espacios, PDVSA donó el equipamiento con el que contamos hoy en día. También participó CanTV, participó la Fundación Infocentros dando asesoría sobre qué debía usarse y en qué sentido. Y luego, bueno, empezamos a trabajar. Yo entré algo así como un mes después de la inauguración a formar parte del equipo. Y empezamos a pensar, bueno, cómo sacar provecho del equipamiento que se tenía y empezar a realizar acciones que conllevasen a que, bueno, que se garantizara sí el acceso pleno de las personas con discapacidad a la información escrita. Empezamos a digitalizar obras pertenecientes a la Colección Bibliográfica General de Biblioteca Nacional, que es el área a la que pertenecemos. Y también empezamos a hacer uso de nuestra impresora braille, que es de los equipos así como consentidos del servicio. Y bueno, empezar a armar por ensayo y error una política de trabajo, porque digamos que era un servicio pionero en cuanto a servicio bibliotecario se refiere, ¿no? Entonces empezamos un poco, como decía Simón Rodríguez, a inventar y errar, y en eso hemos estado estos 4 años. Tratando un poco, sí, de cubrir esa necesidad de acceso a la lectura y de nosotros mismos ir poniendo nuestros parámetros de trabajo y nuestras reglas de juego, ¿no? En cuanto a los parámetros de trabajo y las reglas de juego que estás mencionando, sabemos que tienen un espacio donde haces promoción de lectura con encuentros directos con autores. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, esa experiencia la estamos desarrollando desde hace 1 año y medio más o menos, en que, bueno, ya teníamos un cierto número, no muy grande de horas, pero sí un cierto número ya de horas digitalizadas, y empezamos a darnos cuenta que tener el material accesible no bastaba, porque pasaba, y sigue sucediendo un poco, que el público con discapacidad, a fuerza de no tener acceso prácticamente a ningún material, luego entonces no sabe qué pedir. Es como que, okay, me lo estás poniendo enfrente y ¿qué leo? ¿Qué puede ser, no? Eso que me puede gustar. Entonces empezamos a decir, bueno, cómo atraer a la gente y cómo hacerle saber cuáles de los contenidos que tenemos pueden ser de su interés y de su agrado. Y empezamos a idear esta suerte de experimento en el que comenzamos con niños, además, celebrando el Día del Libro el año pasado, llamamos a un autor venezolano que yo particularmente adoro y que cuya narrativa pues me fascina, que es Armando José Sequera. La pegué porque yo pensé en él. No, él es un emblema y de verdad que súper dispuesto desde el primer correo que le mandé, además que fue muy cómico porque él después me decía que todo había sido obra de la casualidad porque yo me llamo igual que su editora y que él pensó que la que le escribía era su editora y por eso abrió el mensaje, ¿no? Entonces, cuando se encontró que no era su editora, sino yo, que le estaba pidiendo un favor del tamaño del mundo, que viniera a compartir con niños ciegos una mañana de lectura. Bueno, ya había abierto el correo y no se pudo negar. Exactamente. Además que, afortunadamente, Armando José Sequera es una persona que se niega difícilmente. No, él es fantástico. Y afortunadamente, justo para la fecha que yo le pedía, le habían cancelado el compromiso que ya tenía. Bueno, total que la suerte confabuló. Exacto. A favor de todos ustedes. A favor de nosotros y de los niños que fueron quienes finalmente gozaron esa mañana. Tuvimos a unos 15 niños de primaria, de una escuela especial, que fueron a las instalaciones de la biblioteca, estuvimos en un área al aire libre, Armando le leyó una selección de sus cuentos, yo leí otros tantos, también de él, y bueno, estuvimos compartiendo y luego hicimos una suerte de conversatorio sobre qué es la lectura y si nos gusta o no nos gusta leer, y Armando les contaba cómo comenzó su pasión por la lectura y por la escritura, y estuvimos compartiendo y los niños se fueron gritando a coro, Teresa, Teresa, vamos, Teresa. Una cosa súper genial porque además, a medida que se iba dando todo este asunto con los niños, los funcionarios de biblioteca se iban quedando, y cuando venimos a ver teníamos un corro, no solo de los niños, sino de un montón de adultos que estaban embelesados delante de Armando y de todo esto que estaba pasando allí, ¿no? Luego repetimos en julio ya no contamos con el autor, tristemente, porque, bueno, no lo armamos, armamos algo con un texto de Federico Vegas, ya buscando adultos. Celebramos un poco nuestro preaniversario, lo hicimos con una jornada de lectura con adultos leyendo un texto que se llama Una noche con Billos, que es fabuloso, que está en la carpa y otros cuentos. Y bueno, compartimos mucho y ahorita la idea es empezar a replicar esas experiencias, tanto con niños, seguir la onda de los niños, como con adultos. Y empezar un poco esta cuestión, solo que cuesta un poco, ¿no? La logística de todos estos temas es un poco compleja y Exacto. Luego, bueno, este ha sido un año un poco complicado y por otra parte, bueno, esta cosa de hacer el lobby con los autores, ya tenemos algunos por ahí en agenda y solo estamos esperando ver si ya para este segundo semestre podemos armar algunas fechas y empezar a poner a andar todo para seguir haciendo eso porque sí es sumamente importante empezar a crear gusto lector. Porque es, exactamente, sí. Desde las pequeñas edades. Sí, desde las pequeñas edades, pero además eso, compensar esa falta de acceso y esa cosa de que como tengo acceso a lo foráneo, entonces no conozco la literatura venezolana y cuando la tengo enfrente de verdad no sé qué escoger, empezar un poco nosotros a promover eso. Exacto. Qué bueno. Creando acceso y creando posibilidades de lectura, ¿no? Vamos a hacer un corte, ¿no? Adriana, pero quisiera dejar una pregunta abierta para que en el próximo corte nos respondas. Y la pregunta es, ¿a qué edad ya los niños con esta discapacidad pueden comenzar a leer en el sistema Braille? Esa es la pregunta para el próximo corte acá en Librería Sónica. Literatura preguntar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Vida uma nova. casa, cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para usar. Cuando Elizabeth pone esa voz así, caramba, Elizabeth, no te rías. Estamos escuchando al señor Caetano Emanuel Viana Teles Veloso, que nació en Santo Amaro da Purificação. Ese sí me suena bien, ¿verdad, Isabel? En Bahía, el 7 de agosto de 1942, querido y conocidísimo músico brasilero, considerado una de las grandes figuras y grandes cantautores del siglo pasado y aún. Y te voy a leer. Y todavía en el siglo XXI y lo que queda en la historia de la humanidad, Caetano nos deja su versión de Mañana de Carnaval, de la película Orfeo Negro. Además que a Elizabeth le encanta la música brasileña, a mí también. Y Caetano es uno de los que más. Y Caetano sé que es uno de los que más te gusta. Bien, seguimos con, continuamos. Continuamos con Adriana, porque además dejamos una pregunta abierta, que era la siguiente para los amigos que están incorporándose en este momento al programa Librería Sónica, que estamos conversando con Adriana Rodríguez, representante de la Biblioteca Nacional de Venezuela, y la pregunta que quedó abierta, Adriana, fue: ¿a qué edad los niños con esta discapacidad pueden comenzar a leer en sistema braille? Bueno, de poder comenzar, el proceso de lectoescritura debería comenzarse como lo inicia cualquier niño. Cualquier niño. Sí, en su edad escolar. Obviamente esto va a depender porque tratándose de niños con discapacidades hay cosas que se complican, por ejemplo, el tema del acceso a la escolaridad, ¿no? Por desinformación, por falta de recursos económicos, por varios factores, a veces la escolaridad se da de forma tardía y por eso es que empiezas a ver que los chicos leen un poco más tarde que el resto de la población infantil, ¿no? Sí. Por ejemplo, en mi caso, yo que sí pude acceder a la escolaridad en una escuela especial, por supuesto. Yo entré a preescolar, 4 años. Se hace todo un proceso de estimulación del tacto, porque es sumamente importante. Todo un programa de aprestamiento, que tú empieces a reconocer texturas, que empieces a diferenciar formas. Todo este proceso puede llevarse en 1 o 2 años, dependiendo obviamente de las particularidades de cada niño. Y para cuando estás en primer grado deberías estar pudiendo empezar a reconocer el sistema braille. Evidentemente al principio, como todo niño, es una lectura silábica, lenta, luego las formas se van haciendo más familiares. De hecho, hay distintos formatos para imprimir el braille, se hacen distintas. Las impresiones en un primer momento son con líneas separadas, a una sola cara, después empiezan a unirse las líneas, después ya se usan ambas caras del papel, justo para acompañar esta evolución de la lectura y que el niño pueda enriquecer su proceso de lectoescritura de la forma más fluida posible. Luego pasa que hay niños que adquieren la discapacidad cuando están comenzando o ya llevan cierto nivel de escolaridad, ya por ejemplo hay casos de niños que están en primero o segundo grado y es cuando se les diagnostica la discapacidad visual. Bueno, evidentemente ahí hay que hacer todo este proceso y el braille va a tardar un poco más porque obviamente el tacto no ha sido estimulado debidamente. Exacto. Ese tipo de cosas influyen. Si el niño entra a su proceso escolar a la edad que se recomienda, que es a los 3-4 años, y empieza todo este proceso con la debida supervisión, pues puede llevar su proceso igual que cualquier otro niño, igual que sus hermanos, que sus primos, etcétera. Exactamente, etcétera. O sea que ellos ya a la edad, pone de 8, 9, 10 años, están leyendo perfectamente como cualquier niño normal. Sí, algunos lo que pasa es que leen un poco más lento. Exacto. Por este tema de que como el braille es táctil y el tacto hay que estarlo estimulando constantemente, bueno, eso sí puede pasar, pero sí, pueden leer perfectamente. Y por eso el llamado en todo caso a los papás es a que se acerquen cuando tengan un diagnóstico de discapacidad visual, se acerquen a las escuelas especiales, que además ahorita con la modalidad de educación especial la idea es que en las escuelas especiales se adquieran las destrezas básicas, iniciales, lectoescritura, orientación y movilidad y algunas otras cosas para luego ser incluidos en la escolaridad convencional, es decir, que este niño luego puede ir a un colegio en su comunidad, compartir con otros niños sin discapacidad, pero teniendo la herramienta que es el braille, que va a potenciar muchísimo todo lo que es su inserción educativa. Claro, ¿no? El aprendizaje y todo esto, ¿no? Otra pregunta importante es la que ibas a hacer. Que en cuanto que estábamos hablando de este niño que ya lee, de este lector joven que desarrolló la discapacidad visual luego de haber visto en algún momento de su vida, empieza a necesitar, pues, descubrir este espectro de lecturas que hay para ellos en braille. Sabemos que hay una colección dentro del área de digitalización e impresiones braille de la Biblioteca Nacional de Venezuela y que esa colección va creciendo mensualmente. ¿Qué títulos recuerdas que puedas recomendar para las personas que quieran ir a leer en braille? ¿Y cómo es el proceso de una persona que quiere ir? ¿A dónde se dirige? ¿Dónde escribe? Ok. Bueno, tanto como colección, no la vamos a llamar así porque digamos que nosotros estamos haciendo una especie de repositorio con los archivos que nos piden. Nuestro sistema de impresión, vale aclarar, que es bajo demanda del público. Exacto. Entonces, nosotros no somos un centro de producción porque no tenemos ni los recursos ni el espacio, tristemente. Entonces, somos un centro de reproducción de textos en braille, ¿no? Es bueno aclararlo. Porque, digamos, la colección Braille que tenemos pertenece a las obras que han sido publicadas por la imprenta Braille Simón Bolívar, que pertenece al Ministerio del Poder Popular para la Educación. Son obras casi todas de corte infantil, para los primeros años de escolaridad. Bueno, porque la imprenta tiene una política editorial muy definida que se corresponde con las políticas y lineamientos del Ministerio, ¿no? Esos están ahí para consulta en sala y también en las bibliotecas públicas de las diferentes comunidades y en el interior del país, en las bibliotecas centrales de los estados, están también estas ediciones braille que pueden consultar los usuarios directamente en las bibliotecas. Luego nosotros tenemos este repositorio, ya llevamos aproximadamente unos 40 títulos que han sido pedidos por diferentes usuarios y que obviamente como están en archivos digitales, nosotros lo que podemos hacer es que si Jason ya lo pidió, pero Linsabel lo necesita y Linsabel lo pide, yo lo puedo volver a imprimir, digamos, ¿no? Okay. Entre los títulos que tenemos, recuerdo ahorita Gato Encerrado de Mireya Taguas, puedo recordar Gato Embotado y Enamorado de Silvia Dioberti, leyendas autóctonas de nuestras tribus venezolanas, como las compiladas por Rafael Rodríguez Calcaño, El Cochino y la Gallinita, El Cocuyo y la Mora, etcétera, etcétera. Y por ahí tenemos varios, sobre todo textos para que los niños empiecen como a jugar con la lectura, ¿no? Y obviamente esa lista se va enriqueciendo a medida que nuestros usuarios van pidiendo textos en braille para que sus hijos los lean o para leerlos, si son usuarios adultos, para leerlos ellos mismos, ¿no? ¿Dónde pueden acudir si quieren tener acceso al repositorio o solicitar algún texto? Nos pueden visitar en la sede de Biblioteca Nacional, específicamente en el nivel AP0, donde está la colección, el área de consulta de colección bibliográfica general. Ahí está el servicio para personas con discapacidad visual y ahí los atendemos gustosamente. También tenemos un correo electrónico. Importante. Que, ajá. ¿Cuál es ese correo? spdb@gmail.com. Estas son las siglas del servicio, digamos. Servicio para personas con discapacidad visual Biblioteca Nacional de Venezuela, ¿no? @gmail.com. Perfecto. Ahí nos pueden escribir también solicitando que quieren imprimir y digamos, si el texto no está entre los que ya tenemos listos para impresión, nosotros tomamos ese texto, si hay que digitalizarlo, se digitaliza y una vez que está hecho, nosotros lo que sí queremos, lo que sí pedimos es el suministro de papel porque no contamos con el recurso, el usuario lleva su papel y nosotros le hacemos la impresión de los textos que él quiera. De verdad nos ha ido muy bien con esto de los niños, con las escuelas especiales hemos estado haciendo visitas y les hemos estado llevando libros para que nutran sus bibliotecas. Es un recurso sumamente necesario. Y bueno, yo que pasé por una escuela especial, sé lo importante que es para un niño poder contar con variedad en los materiales de lectura, porque la única forma de aprender a leer y de querer leer es leer, justamente. Ahora, quería hacer un comentario, Andreina, yo siempre metiendo el dedo en la llaga, ¿sabes qué problema? Adriana, perdón. Comentaste en el corte anterior que PDVSA ha donado o es la que ha otorgado las maquinarias. Es así, ¿verdad? Sí. Para, digamos, suplir esta necesidad. Yo creo que el complemento llegaría completo, sí, amén, de donar estas máquinas que deben ser súper costosas, presumo yo. Caramba, llegué con el papel, ¿no? Digo yo, para que entonces el usuario tenga como que un servicio más completo, ¿no? Bueno, ahí pasó algo que digamos que sucede que las instituciones, digamos, yo te pongo, en este intercambio que se hace de tú pones esto y yo pongo esto. Exacto. Digamos que luego como que no se toma la precaución de, okay, pusimos para arrancar y luego eso tiene que seguir, ¿no? Entiendo. Y como que ahí fue donde faltó decir, bueno, ¿quién se va a encargar de suministrar el papel? Además con la periodicidad que va a hacer falta para cubrir las necesidades, que además eran necesidades que no se podían prever, porque siendo uno de los servicios pioneros en cuanto a las impresiones, pues no tenías cómo calcular cuánto papel iba a hacer falta, no sé, por mes, por trimestre, por semestre, por año. Claro. Eso aún hoy es un poco difícil de saber, porque los usuarios no hay un estándar de solicitudes. Una periodicidad. Claro, eso es como el perro que se muerde la cola, ¿no? Tiene que ver con que los usuarios no siempre tienen el papel y no van, y nosotros no siempre tenemos el papel y no podemos ofrecerlo a los usuarios, ¿no? Entonces no hay cómo medir un poco esa parte. Evidentemente, también hubo ese periodo en que tuviste que regar mucho la voz de que estabas trabajando y que entonces Linsabel pidiera algo y le gustara y entonces te dijera a ti, ay, Jason, ¿sabes qué? Sí, imprimen bien y sí hacen los textos con calidad, ve y pídelos allá. Y ese tipo de cosas se han estado dando. Y después de 3 años y medio, ahorita estamos viendo que los usuarios se están moviendo a pedir cosas, porque también es eso, ¿no? El, claro, el que el usuario se apodere y se apropie de los servicios que son para él. Al menos en nuestra experiencia ha costado un poco, tanto con las impresiones como con el tema de las digitalizaciones. De hecho, era muy curioso que con el tema de las impresiones, nuestros usuarios en un primer momento eran más instituciones de gente sin discapacidad que quería accesibilizar sus contenidos. No sé, Linsabel organizaba una exposición de pintura y quería que todas sus obras estuviesen identificadas en braille, al igual que en tinta. Y ella pedía las etiquetas hechas en braille y nosotros se las imprimíamos, por ponerte un ejemplo. Teníamos más peticiones de esa índole que las mismas peticiones de los usuarios ciegos. Imagínate. Bueno, ahora que bueno, a través de la proyección en medios, la gente se va a empezar a difundir y enterar. Eso esperemos que podamos hacer unas estadísticas para poder invitar a las personas de la empresa privada que colaboren con esto. Vamos así a identificar es la emisora y ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para una. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Si amable, activo, aseado, bondadoso y bien hablado, caro más cauto en confianza, sordo allí me parco en chanzas, libre en digna dependencia del deber y la conciencia, experto en algo especial, franco, fiel, firme y formal. Franco, fiel, firme. Y del disco Pombo Musical escuchamos Modelo Alfabético, interpretado por Carlos Vives, cantante, actor y compositor colombiano que nació el 7 de agosto del año 1961, ganador de un premio Grammy y 3 veces ganador del premio Grammy Latino. Y Luis Enrique bailando, mira cómo baila, ¿va a ver, Luis? Eso. ¿Y qué hay en la libertad? librería sónica para los más pequeños, a ver. Con frecuencia escuchamos que los niños no saben leer. Buen libro, ¿verdad? Con frecuencia escuchamos a los papás decir que a sus hijos no les gusta leer, pero realmente no les gusta, pues que no han encontrado el ejemplo y un libro que realmente les toque. No lee porque a lo mejor no le gusta la ficción, pero ¿y si le ponemos unos libros de información? Libros interesantes, bien diseñados, frescos, que hablen en su propio lenguaje estético y en el propio nivel de su vocabulario les cuente sobre asuntos que les interesan, sobre todo a los niños que ya van saliendo de esa etapa de la preadolescencia, de la pubertad y van hacia la adolescencia. Para este periodo de transición hay una colección buenísima hecha en Venezuela, la colección Clave de Sils Editores. Es una excelente colección con información sobre temas tan diversos como deportes extremos, la biografía de Einstein, la clonación, miedos o la tolerancia. Cada uno de los títulos aborda un tema con precisión, dejando un espacio también para conversar y reflexionar acerca de lo que se ha leído, para compartir ideas y para buscar respuestas a las preguntas que surgen de la lectura que conforman esta colección. Tiene un apéndice donde te dice dónde puedes conseguir más información. La colección Clave de Sils Editores son títulos para escoger el que más le guste a tu niño de acuerdo a su interés. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida estimula la comunicación y afianza tus lazos afectivos. Síguenos en Twitter, @ranaencantada, y comparte la alegría de leer. Y continuamos en conversación con Adriana Rodríguez, y una de las cosas que me sorprendió de Adriana, porque en el primer corte leí un fragmento, no sé si fue un poema completo de Lezama Lima, y cuando Adriana entró acá al estudio, comentó, wow, Lezama Lima es buenísimo y es complicado de leer. Entonces, claro, te pregunto, ¿has leído Lezama Lima, evidentemente? Bueno, ¿o lo has escuchado? Sí, bueno, cuando estudié letras en la UCB me tocó sí leer alguna cosa de Lezama, por supuesto. ¿Y quién te dio clase en esa ocasión dando la materia de Lezama, recordarás? Con Lezama, a Lezama lo leí con María Fernanda Palacios. ¡Qué bien! Con, creo que también con Rafael Castillo Zapata. Bueno, mencionaste a dos de los grandes, porque María Fernanda estuvo en mi defensa de tesis y Rafael Castillo fue mi tutor. No, ellos dos son... Son maravillosos, son claro. Espectaculares. ¿Y en qué año saliste egresada ya? Yo egresé en 2008. O sea, que somos colegas. Sí. ¡Qué sí. bueno, Adriana! A ver, aprovechando estos últimos minutos, cosas sobre. Que no queremos que se nos queden fuera del tintero, o en el tintero, mejor dicho. Bueno, fíjate que a través del sistema, del área de digitalizaciones y de transcripción de impresión en braille de la Biblioteca Nacional de Venezuela, han sido colaboradores de muchísimos proyectos, o sea que también eso es un espacio, no solamente que se abre para las personas que tienen discapacidad visual, sino para las personas que quieran colaborar en espacios de inclusión para personas que tienen discapacidad visual y que pueden acceder a la colección de lectura con esto. Adriana, a título personal, también es una promotora de lectura. Eso comentaba, y ella está ¿no? llevando toda esa pasión a la Biblioteca Nacional. ¿Qué te gustaría en este momento promocionar, compartir o incluso solicitar a las personas que te están escuchando? Mira, yo creo promocionar, bueno, creo que nos queda corto el tiempo para promocionar las muchas cosas que hemos logrado y que son como nuestros grandes triunfos diarios, ¿no? Tenemos muchas alianzas interinstitucionales, no solo con organizaciones gubernamentales, sino con organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, como puede ser lo Rana Encantada o como puede ser lo Caja Mágica, con quienes estuvimos desarrollando un proyecto muy interesante el año pasado y donamos una cantidad bien interesante de títulos a una escuela especial ubicada específicamente en el Junquito, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos colaborando con la impresión de los materiales de promoción de un ciclo que se llama Cine Accesible, que lo desarrolla la Fundación Cinemateca Nacional conjuntamente con la Oficina de Enlace con las Comunidades en Situaciones Excepcionales del Ministerio de la Cultura. Entonces nosotros estamos imprimiendo en braille todo lo que son las sinopsis de las películas. Algunas de ellas tienen audiodescripción, que es un sistema muy interesante para que las personas ciegas puedan acceder al cine y no quedarse con los espacios vacíos de las películas, sino más bien tener toda esa información visual desde el canal auditivo. Claro, incorporándolos a todo el sistema cultural. Así es. Qué maravilla. Y bueno, estamos desarrollando muchísimas otras cosas y yo creo que el mensaje es, primero, a los autores y a las editoriales, que el público ciego, lejos de ser un público inactivo, es un público activo que quiere leer y que quiere que le enseñen a leer también, ¿no? Esto que hablábamos de formar el gusto lector en nuestros lectores venezolanos y promover más la lectura de nuestros autores venezolanos, ¿no? Creo que los autores y las editoriales nos han tenido mucho miedo o nos han desconocido por mucho tiempo y está llegando la hora de que nos conozcamos y de que nos integremos, ¿no? Y por otro lado, a todo el público, a la comunidad en general, yo creo que la invitación es a que dejemos un poco la pena que nos ha sembrado tanto tabú falso y tanto, como tanto desconocimiento, y que nos atrevamos a preguntar. Hay una persona ciega en la calle esperando a que te atrevas a convivir con ella y a entender que esa persona está dispuesta a contribuir con su sociedad, con su comunidad, a ser productivo laboralmente, a ser insertado académicamente, y eso solo se logra con una sociedad inclusiva. Todavía, tristemente, no lo somos, pero claro, estamos en camino de serlo, y cada quien poniendo un granito de arena puede ayudar a que eso se consolide más rápidamente. Ese es fundamental, sí. el apoyo tanto de la sociedad como dentro de, yéndolo a la parte más pequeña, minoritaria, al apoyo familiar. Así es. ¿No? Para que sí, esto surja más allá de lo que se quiere. Y hablando de ese apoyo y esos logros que se han hecho, nos quedan un par de minutos para comentar sobre dos cosas que me parecen muy interesantes, Adriana. Primero es el Tratado Internacional sobre Derecho de Autor Libre para publicar libros para ciegos. Y el segundo es los logros del Congreso de Discapacidad que organizó la Biblioteca Nacional hace unas semanas, y que fue muy efectivo para lograr este espacio de sensibilización. Okay, bueno, lo del tratado se ha venido trabajando desde hace 4 años, se ha venido gestionando a través de una iniciativa de la Unión Mundial de Ciegos conjuntamente con los gobiernos de Brasil y Ecuador. Impulsaron la propuesta ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para justamente crear un tratado internacional que exceptúe del tema de los derechos de autor las obras que van a ser elaboradas o llevadas a formatos accesibles para ciegos. Esto para viabilizar que esas obras pues sean accesibles para este público que no siempre puede acceder a ellas porque, bueno, hay una serie de prohibiciones y porque no se pueden tratar. El tratado se logró hace unas cuantas semanas en Marrakech. Ahorita está en fase de ratificación por parte de los países. Estamos emprendiendo esta lucha en Venezuela porque Venezuela no estuvo en la conferencia diplomática donde se dio aprobación al tratado. Estuvo en las discusiones previas, pero no estuvo en la conferencia y no ha firmado. Entonces, bueno, ahorita esta es nuestra lucha interna, además de crear las excepciones nacionales correspondientes para poder estar sintonizados con esto, pero igual es un gran logro que da inicio a una serie de trabajos, pero que ya es un paso bien fuerte que se ha dado en esta lucha. Y en cuanto al tema del foro, nuestro foro aniversario fue hace 4 días, el 31 de julio. Hicimos un foro llamado Vías Alternas de Acceso de las Personas con Discapacidad Visual a las Actividades Culturales. Uh-huh. Invitamos a 4 extraordinarias ponentes, 2 de organizaciones gubernamentales y 2 de organizaciones no gubernamentales, entre ellas la amiga Isabel Noguera. Ajá, la rana encantada. La rana encantada. quienes nos estuvieron contando un poco de las iniciativas que han emprendido desde sus lugares y desde sus labores diarias en pro de incluir a la población con discapacidad visual en esta movida cultural, lo que hablábamos hace rato, ¿no, Jason? Entonces, fue una tarde genial, en la que además luego cerramos con la participación musical de la cantoría Memoria Florentín. Y bueno, la idea es que fuera un espacio no solo para que las personas ciegas se enterasen de lo que está pasando y de dónde pueden participar de estas actividades, sino también para que la comunidad en general sepa y multiplique la información, porque muchas veces creemos que, bueno, Si yo los concibo como bichos raros, porque no los conozco, no por nada malo, sino porque no los conozco, y luego creo que ellos no pueden hacer nada y que no hay nada para ellos, pues no me muevo tampoco, ¿no? En cambio, si yo sé que la Rana Encantada hace funciones de cuentacuentos para los chamos y que al mismo tiempo hay escuelas donde ellos se insertan, y entonces veo a un chico ciego en la calle y yo le puedo contar, mira, tú sabes que... Y esa era un poco la idea, ¿no? Evidentemente, nuestros foros informativos siempre persiguen eso. No solo llevar la información a las personas con discapacidad, muchas veces ya ellos están enterados de estas cosas, sino que la comunidad en general sepa y visibilizar todo esto que se está haciendo y engranarnos un poco más, ¿no? Uy, Adriana, muchísimas gracias por estar en el programa. Nos toca pues despedirnos y nos despedimos como es costumbre con la frase del día, porque el operador de nosotros, Luis Enrique, es un verdugo, cariñoso. Es un verdugo. La frase del día, Noguera. ¿Cuántas veces resulta de un engaño contra el engañador el mayor daño? Félix María Samaniego. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, el cariñoso verdugo Luis Enrique Delgado. Y como siempre, sus argonautas domingueros, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y antes de la música, vamos a recordar el correo electrónico. Adriana. spdbchica.bgrandenbchica@gmail.com. Muy bien, ahora sí, la música. ¿Con qué música nos despedimos, Noguera? Con Super Freak de James Johnson Jr., conocido como Rick James, cantante que falleció el 6 de agosto de 2004, muy conocido en la época del disco. Buen inicio de semana, chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.